ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Sean bienvenidos a su noticiero Noticias de Abajo ML, este esfuerzo de los medios libres para hacer esta recolección de notas, también información pues del momento. Así que vámonos con los titulares del día de hoy. Estamos arrancando nuestro programa aquí, pues dos camaradas acá en los micrófonos. Así que vamos a ver qué nos prepara el destino para el día de hoy en esto de las noticias. Y bueno, pues hoy es viernes 26 de junio, sin duda una fecha pues importante. Como ustedes saben, se cumple un mes más de la desaparición de los estudiantes normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos allá en Ayotzinapa, Guerrero. Bueno, ellos fueron desaparecidos en el municipio de Iguala. Y bueno, pues se cumple un más de la búsqueda, de la lucha por la verdad y la justicia en este país. Y bueno, pues hay muchas actividades, hay mucha información también en torno a esta fecha pues tan importante. Y bueno, pues una de las que se preparan es la Jornada Cultural 43x43 a 9 meses de este crimen de Estado. Chiapas, a todas las radios que retransmiten esta emisión de Noticias de Abajo. Igual estaremos hablando esta mañana sobre las últimas informaciones que hay al respecto de los presos políticos en este país. Como todos sabemos, pues existen cientos de presos políticos en las cárceles del Estado, y la información al respecto se mueve todos los días. En el caso de Nestora Salgado hay 3 nuevas acusaciones en su contra que el fiscal de Guerrero ha sacado en días recientes para detener el proceso, y que la comandante Nestora y los demás presos políticos del estado de Guerrero pues no consigan su libertad. Hay argucias legales como estas 3 acusaciones por intento de homicidio y por robo que se le están imputando falsamente a Nestora Salgado. Estaremos hablando de eso. De igual manera, el día de ayer hubo un meeting a las afueras de la PGR demandando la pronta liberación de Brian y Jacqueline, a quienes en recientes días se les concedió un amparo y su libertad se tendría que estar dando en los próximos días. Ayer familiares y activistas se manifiestan afuera de la PGR exigiendo a la procuradora y a las instancias correspondientes que no se retrase más la liberación de los compañeros Brian y Jacqueline. De igual manera, el domingo 27 estará arrancando una huelga de hambre por parte del doctor Mireles. A él lo recordamos como uno de los autodefensas más activos y no alineados al comisionado Castillo. Lleva ya un año en prisión, en una prisión de máxima seguridad en el estado de Sonora, y este año, el 27 de junio de este año, pues inicia una huelga de hambre de 2 días para exigir su traslado a un penal del estado de Morelia. También en una asamblea, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota en Guerrero anuncian una jornada de lucha en los próximos 2 meses para lograr la libertad de Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Dorantes, presos en penales de Guerrero. El SECOP anuncia una serie de actividades, entre ellas una marcha el 1 de julio en Acapulco. Y pues estaremos hablando de estas y otras noticias al respecto de los presos políticos. Pues sin duda fuerte la movida ahorita por la libertad de los compañeros. Y bueno, pues una situación también alarmante que se vive en el país con estas cifras pues crecientes día con día de la represión y la prisión política que hay para los luchadores sociales. Y bueno, pues vamos a estar hablando de este tema. Y pues también, si usted sabe de alguna otra situación de prisión política y nos la quiere compartir, le recordamos nuestros teléfonos en cabina 5587-5696 y a través de las redes sociales, puede ser a través del Facebook, nos puede encontrar como Noticias de Abajo ML o también a través del Twitter de Abajo ML. Así que también vamos a tener información, bueno, aparte de estas movilizaciones que ya se anuncian por la libertad de los presos, vamos a tener también información, bueno, algunos apuntes sobre el mercado de fútbol, algunas reflexiones en torno a la Copa América en Chile. En Chile es escrito con S de dinero, bueno, es un artículo de Subversiones. También vamos a tener un artículo de las desapariciones de Ayotzinapa al exterminio en Brasil. La caravana 43 es su paso por Sao Paulo, allá en Brasil. Y bueno, también en internacionales vamos a tener información acerca de la Asamblea de Profesores que decide continuar paro y exigencia de retirar el proyecto de carrera docente. Y bueno, pues esto es en Chile, parecería una nota de aquí de México, pero no, también allá los maestros se están moviendo bastante fuerte y también están luchando contra proyectos neoliberales. En más información internacional vamos a tener notas como el helicóptero de Black Hawk que fue derribado por las FARC, una noticia que retomamos de del portal de rebelión.org. También en Camerún, allá hasta África, la carrera por la tala del Kebasingo, un árbol sagrado de Gabón, pues ha generado también una lucha y una resistencia. Esto sería en los internacionales, vamos a ver los nacionales ahora. En las noticias nacionales tenemos una entrevista al doctor Remy Benot Mal. De igual manera, como información urgente, estudiantes de la UAM Xochimilco realizan un campamento desde la noche anterior para resguardar un huerto comunitario que ha sido atacado por las autoridades, esto en la UAM Xochimilco. Leeremos un comunicado enviado por la comunidad de Xochitlahuaca, Xochicuautla, esta acción urgente respecto a las últimas ataques en contra de esta comunidad. En Puebla existe un clima de tensión y enfrentamiento en la comunidad de San Gabriel Chilac, en el estado de Puebla, ante el posible desmantelamiento de la radio comunitaria La Chilenita. Como todos sabemos, en Puebla ha habido diversos ataques en los últimos meses por parte de este gobernador nefasto Moreno Valle en contra de las organizaciones sociales. Entre esto está el desmantelamiento de la radio La Chilenita. En México hay un discurso de odio en Chihuahua que llega hasta el transfeminicidio. Siguen los crímenes contra las mujeres en Chihuahua. Daremos información al respecto. También una carta petición al respecto de los transfeminicidios. Nunca más exigimos que se detenga la persecución, amedrentamiento, acoso y asesinatos en Chihuahua. Estas serán parte de las noticias nacionales. Bueno, pues así que hay bastante, bastante información. Y bueno, pues insistimos, el día de hoy nos mueve este tema de pues nuestros 43 compañeros desaparecidos que estamos reclamando pues su presentación con vida. Y bueno, pues esta demanda genérica, ¿no?, de libertad y justicia, porque pues recordamos que no solamente son estos 43 compañeros. A lo largo de la resistencia de la desaparición para acá, han habido muchos flagelos, han habido muchas represiones, muchas injusticias, que también hay culpables por parte del gobierno, que pues nada más se hacen de la vista gorda, pero ya son muchos, muchos golpes que se le están dando al pueblo. Y bueno, pues estamos indignados, y a 9 meses de este crimen de Estado, decimos fue el Estado, y pues vivos se los llevaron y vivos los queremos. Así que vamos con una canción y regresamos con todos ustedes aquí a su noticiero Noticias de Abajo ML. Y ya sabe, pues ya súbala a la radio para que lo escuchen los vecinos. Y bueno, pues márquenos acá al teléfono en cabina 5587-5696. Al no saber si era un ser vivo o ya había muerto. Por otra parte, no sabía elegir entre la vida y la muerte. Me provocaba angustia no poder regresar a la vida y a la realidad, pero al mismo tiempo me sentí turbado y no me decidía a salir de la muerte y de la fantasía. Una vez recuperado y más o menos libre de preguntas, decidí esperar el tiempo necesario para que todos estuviéramos en las mismas condiciones. Después de media hora decidimos retirarnos. María Sabina y el intérprete se levantaron para despedirnos. El intérprete me indicó cómo me podía despedirme de María en Mazateco, y entonces le dije a ella: Nashkatsiri, gracias. Ha chalonga chineki, adiós, médico. Había terminado el rito de los hongos alucinantes, pero no sin dejarnos una huella profunda de su influencia y una tendencia frecuente hacia la meditación de su verdadero sentido místico y filosófico. Fragmento del artículo Consideraciones sobre el efecto de los hongos alucinógenos mexicanos, del profesor emérito del Instituto de Biología de la UNAM, Teófilo Herrera. Mo, el otro lado de la ciencia. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio. Descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, pues regresamos aquí a tu noticiero, y bueno, vámonos con este primer bloque informativo. Vamos a hablar un poquito acerca de la situación de los presos políticos en México, en particular pues de varios compañeros que se le hemos estado dando seguimiento a su situación. Y bueno, vamos a escuchar. Bueno, empecemos con la noticia sobre Brian y Jacqueline. Leeremos una nota de la Liga de Abogados 1 de diciembre, quienes informan, después de más de 7 meses en prisión y la interposición por parte de la defensa del juicio de amparo contra el auto de formal prisión a la ciudadana juez noveno del distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal, concedió el amparo a nuestros defendidos presos políticos Brian Reyes Rodríguez y Jacqueline Selena Santana López, al no acreditarse la comisión del delito de robo que se les fabricó por parte de elementos de inteligencia de la Policía Federal, y tampoco se acreditó que los policías federales hayan estado en labores propias de prevención del delito. En cumplimiento de la ejecutoria del amparo, el juez 39º del penal del Distrito Federal tiene que dar cumplimiento a la sentencia de amparo y dictar un nuevo auto de libertad al no encontrarse comprobado el cuerpo del delito, decretando la libertad inmediata y absoluta de los compañeros por falta de elementos para procesar. En razón de lo anterior, hacemos un llamado a presionar para que se dicte la resolución que decreta la libertad cuanto antes y presionar al MP para que no recurra la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal a los compañeros, ya que de recurrir se retrasaría el proceso para su liberación inmediata y el mensaje que enviaría es de consentir al terrorismo de Estado. Cuanto más que dicha sentencia sería confirmada por un tribunal colegiado, ya que la sentencia que otorga el amparo a los compañeros está debidamente fundada y motiva técnica y jurídicamente es impecable y se reconoce en el cuerpo de la misma la justicia. En el caso de que el mismo Ministerio Público no recurra atendiendo al principio de presunción de inocencia y a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, los compañeros deben estar libres en menos de 15 días. Bueno, esta es información que dan los abogados integrantes de la Liga de Abogados 1 de diciembre. Como les comentábamos, el día de ayer a las 10 de la mañana fue realizado un mitin a las afueras de la PGR, ahí sobre Reforma, por parte de los familiares de la madre de Jacqueline, de activistas solidarios con el caso de los compañeros presos políticos. En este mitin pues se demandó la libertad inmediata de los compañeros, a sabiendas de que este amparo pues da legalidad a que se dicte su auto de libertad prisión. Al respecto, pues igual tendríamos que decir que en los próximos días se estarán realizando actividades por parte de los presos políticos. Estemos atentos a la información que esté surgiendo en estos días. Y bueno, pues sin duda esta situación de la prisión política, pues cada vez lacera con mayor saña hacia los movimientos sociales, y bueno, pues uno puede ver la diferencia en el uso de la justicia aquí en nuestro país. A un narco, por ejemplo, al Menchito, este que agarraron hace unos días, supuesto pues miembro también de un cartel de drogas allá en Jalisco, que es hijo también de otro narco. Él ya lo habían agarrado 2 veces, la primera vez duró un día su prisión política, la segunda duró como una semana en lo que le llegaron al costo al juez, y el muchacho salió sin pruebas, sin cargos, casi con usted disculpe, y ahora lo vuelve a capturar el gobierno federal y hacen con bombo y platillo en medios de comunicación como que han agarrado a un capo importante, cuando lo han agarrado otras veces y lo han liberado. Y cuando es el caso de un luchador social, de una luchadora comunitaria, como el caso de Nestora o de Suástegui o de tantos otros, bueno, pues la justicia simplemente ni siquiera para respetar sus propias reglas de juego, ni siquiera para respetar las propias leyes que ellos nos quieren imponer a todos los demás. Y pues el caso de Nestora, por ejemplo, es emblemático, una y otra vez demostrado su inocencia, una y otra vez queriendo ya casi a las puertas de prisión para salir, y una y otra vez que el gobierno busca cómo retenerla como si fuera con saña, con dolo, como si fuera una presa en esta guerra que tiene el gobierno contra el pueblo. Y bueno, pasa sistemáticamente en casi todos los demás casos: negligencia para atender pues el proceso jurídico, trabas burocráticas, o si no, esta cuestión de montos exorbitantes, ¿no? Recordará usted cuando cayeron presos también los jornaleros de San Quintín en esta lucha por un trabajo digno, pues la gente de les estaban poniendo una multa de 7 millones de pesos a un jornalero que gana pues más de un poquito más de 100 pesos diarios. Bueno, pues una situación injusta la que se vive en la prisión política en México, y pues tenemos que solidarizarnos pues con todos los rebeldes que hoy están en prisión y que están resistiendo desde allá adentro. Bueno, al respecto del caso de Nestora Salgado, hay nuevas acusaciones, como lo decimos, este ataque en contra de los luchadores sociales en México es de una saña brutal. No contentos con tenerlos presos, a los compañeros les siguen sacando delitos. Ahora la Fiscalía de Guerrero acusa a Nestora Salgado de homicidio. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó a la defensa legal de Nestora Salgado García que existen tres acusaciones más contra la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá en aquella entidad. Una por secuestro, otra por robo y privación ilegal de la libertad y una más por homicidio. En una reunión este miércoles 17 de junio que encabezó el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Sara Irene Herrerías, funcionarios de la Fiscalía de Guerrero informaron que existen tres acusaciones más contra la excomandanta. En declaraciones a la agencia de noticias CIMAC, el abogado de Nestora, Sandino Rivero, dijo que en la reunión se informó que se van a iniciar tres procesos en contra de la activista, mismos que no les había notificado desde el 21 de agosto del 2013 cuando ella fue detenida. Ahora, Nestora Salgado está recluida en el Centro de Readaptación Social de Tepepan, al sur de esta capital, por tres acusaciones de privación ilegal de la libertad de personas que estaban recluidas en un proceso de reeducación en la Casa de Justicia del Paraíso. Rivero señaló que lo positivo de que se hiciera de conocimiento de la defensa estas nuevas acusaciones es que la Fiscalía General no podrá administrar estas órdenes de aprehensión, es decir, de ejecutarlas cuando quiera. Hasta ahora la defensa legal no conoce quiénes son las personas que acusan a Nestora, ni quién es la supuesta víctima de homicidio, ya que no han recibido la notificación formal de los nuevos procesos y por tanto no han visto el expediente. Lo cierto es que una acusación la tiene el juzgado de Tlapa, la segunda un juzgado de Cuamustitlán y la tercera un juzgado de Ayutla, todos en Guerrero. Y son los que tendrán que notificar las acusaciones a un juzgado del Distrito Federal para que Nestora las conozca. A decir de Sandino Rivero, el fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz guardaba estas tres acusaciones, pero además es una clara señal de que no va a desistirse de los procesos, pese a las peticiones del gobernador Rogelio Ortega, consideró el defensor. En la reunión también se habló de la salud de Nestora, que inició una huelga de hambre que duró del 5 de mayo al 4 de junio de este año, y la cual cesó ante la insistencia de su familia y porque Rogelio Ortega se comprometió a reubicar de penal a los policías comunitarios Gonzalo Molina y Arturo Campos, que estaban recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, acusados de secuestro, lo cual ya se realizó. El 21 de agosto de 2013, elementos del Ejército, Marina y Policía Estatal a bordo de tanquetas, camionetas y Hummers y un helicóptero interceptaron en la zona de la montaña guerrerense el vehículo de la entonces coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García. La arrestaron bajo las acusaciones de secuestro y secuestro agravado por ejercer sus funciones como responsable de la seguridad de su comunidad. Luego de estar desaparecida por días, la líder comunitaria de entonces 43 años de edad fue localizada por su familia en Tepic, capital del estado de Nayarit, a 1.100 kilómetros de su lugar de origen en una prisión de alta seguridad. El pasado 29 de mayo, tras diversas gestiones gubernamentales y la presión social en México y a nivel internacional, Nestora fue trasladada al penal de Tepepan para ser atendida por su deteriorado estado de salud, agravado por la huelga de hambre que había emprendido un mes atrás. Esta es información de Anayeli García Martínez, de CIMAC. Bueno, pues como lo comentamos, Nestora Salgado se encuentra desde hace un mes en el penal de Tepepan. Por parte de Noticias de Abajo, la fuimos a visitar en los recientes días. Ella manda saludos y agradecimientos a todas las personas que han estado al pendiente de su libertad y de su salud. Agradece calurosamente el apoyo brindado en los recientes días para lograr su traslado y mejores condiciones a una reclusión. La comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá pues se encuentra con todo el ánimo de seguir luchando. Ella está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para lograr la libertad suya y de sus compañeros, de los 13 policías comunitarios presos en el estado de Guerrero. Bueno, y les informamos que en los siguientes días habrá una entrevista con Nestora Salgado, especialmente para Noticias de Abajo. Y en otra información al respecto, igual de los presos políticos, el doctor Mireles, este líder de las autodefensas surgidas en Michoacán en el 2013, quien se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad en el estado de Sonora, mandó la siguiente información. Este es un boletín de prensa emitido por la doctora Virginia Mireles Valverde, hermana del doctor Mireles. José Manuel Mireles Valverde a huelga de hambre. Durante la visita que realicé a mi hermano Manuel este 18 de junio, me informó su intención de realizar una huelga de hambre del 27 al 29 de junio. Por un lado, me da mucha esperanza ver que el hombre rebelde de espíritu, fuerte, de gran corazón y profundas convicciones, todavía existe, aun cuando la injusticia le ha coartado su libertad. Pero también debo mostrar mi preocupación por su estado de salud. No solo es que su cuerpo ha adelgazado demasiado, sino que será intervenido quirúrgicamente por la lesión en su espalda, como ya hemos mencionado, además de padecer de diabetes y presión arterial elevada. La huelga de hambre de Manuel Mireles es para solicitar que sea trasladado a un penal de Michoacán y como protesta por la actuación inhumana de la Procuraduría General de la República después del amparo que le fue concedido y que lo tendría ahora en libertad. Pero mi hermano, dice la doctora Virginia Mireles, sigue firme. Aún con sus pesares físicos, Mireles no ha sido derrotado. Manda un mensaje: necesitamos sembrar conciencias hoy para no tener que comprar voluntades el día de mañana. Esperamos que la cordura y las razones humanitarias hagan reflexionar a Arely Gómez, Procuradora General de la República, y mi hermano Manuel no se ha expuesto a que su salud se vea más deteriorada por razones políticas. Atentamente, Virginia Mireles Valverde. Y bueno, pues una situación que, insistimos, se repite en todos los casos. Y bueno, pues una fuerte lucha la que están llevando los presos políticos. La verdad es que pues anima a la resistencia, porque pues es difícil pasar esta situación. Las detenciones comúnmente son de tortura, comúnmente son ilegales. La propia prisión política se ha hecho no un centro de rehabilitación, sino un centro de exterminio, un centro de sometimiento, y donde quieren doblegar la moral pues de estos rebeldes. Y bueno, pues así lo han hecho con todos, ¿no? Con todos, absolutamente con todos. Y también pues estamos atentos a que ya pueda salir en estos días nuestra compañera Jackie y nuestro compañero Brian, también detenidos arbitrariamente aquí en el Distrito Federal, y que hace algunos días ya les aprobaron un amparo para que pudieran ellos pues ya salir a la calle, pues demostrando ya también su inocencia. Sin embargo, pues nuevamente las autoridades, tanto penitenciarias como las autoridades que en este caso los están juzgando, federales y capitalinas, pues han hecho todas las trabas posibles para que esto se alargue, se atrase o se imposibilite, como en el caso de Nestora Salgado, que pues en verdad que saña, ¿no? ¿Cuántas veces a punto de obtener su libertad vuelve a salir que ahora hay nuevos cargos contra esta mujer que pues simplemente se unió a una policía comunitaria harta de los abusos que la policía de siempre le estaba dando allá a su comunidad? Bueno, y al igual que Nestora y que Mireles, recordemos que en este país hay cientos de hombres y mujeres detenidos por luchar por la seguridad de sus comunidades. En este caso, en el estado de Michoacán, no solamente es el doctor Mireles, quizá él sea la cara más visible, pero recordemos que hay más de 300 autodefensas presos, todos aquellos que no se sumaron a la policía rural, esta creada por el comisionado Castillo y con el aval de todos los poderes en el estado de Michoacán. Ahora ya corrompida, sabemos de casos en donde esta policía rural está claramente infiltrada por el crimen organizado. Y por el contrario, todos aquellos hombres que en un principio se levantaron para exigir al gobierno una atención inmediata y luchar ellos mismos por su seguridad, ya que no había ninguna respuesta del gobierno, pues estos hombres se encuentran hoy presos. Más de 300 personas, más de 300 hombres en el estado de Michoacán, autodefensas, todos ellos que no se vendieron, no cayeron en la trampa del gobierno de doblegarse y de abandonar las armas por un uniforme y un sueldo que los ponía a las órdenes del comisionado Castillo, quien sabemos pues tuvo una muy triste, muy negra actuación en el estado de Michoacán, dejándolo como uno de los estados más violentos, más inseguros. Y bueno, igual otro de los casos tan vigente en este momento es el de Marco Antonio Suástegui. Al respecto, pues el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota en el estado de Guerrero, en los municipios conurbados de Acapulco, pues recordemos que ellos se oponen desde hace más de 10 años a la construcción de la presa La Parota. Es un número considerable de comuneros y comuneras que están en contra de este megaproyecto, el cual busca despojarlo de sus tierras e inundar sus pueblos para después tener más desplazados en este país. Ellos, líderes e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, SECOP, se reunieron este domingo para determinar los preparativos de las movilizaciones que para el mes de julio, a fin de exigir la liberación del dirigente y fundador del Consejo, Marco Antonio Suástegui Muñoz. El vocero de la SECOP, Leandro Elogio García, señaló que deben realizarse ya los preparativos para las movilizaciones que iniciarán el 1 de julio para exigir la liberación de los presos políticos. En el lugar también estuvo presente Vicente Suástegui, hermano de Marco Antonio, y el activista Rodolfo Chávez Galindo, quienes coincidieron en que no debe discutirse más la fecha para las movilizaciones. Postergar a 2 meses más es como permitir que siga sufriendo en ese encierro, señalaron. Estamos a un paso de sacar a Marco de la cárcel, dijo su hermano Vicente a la asamblea. Es cuando más fuerte se tiene que luchar y así lograr también la liberación de otros presos políticos que están en las cárceles injustamente. Si Marco estuviera fuera de la cárcel, en menos de 3 días ya hubiera liberado a sus compañeros presos, señaló una de las mujeres que asistió. Durante la asamblea no se acordó ni el lugar ni la hora exacta, tampoco qué acciones se tomarán, pero acordaron realizar los preparativos para que sea el 1 de julio, no antes ni después. Lanzaron la convocatoria para que las organizaciones sociales se unan a la movilización, especialmente al Movimiento Popular Guerrerense, así como a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEC, ya que en su momento el SECOP también los apoyó en sus movilizaciones de protesta, señalan. De igual forma, acordaron unirse a la lucha nacional que encabeza el pueblo yaqui para pedir al gobierno la libertad de los compañeros que están refundidos en las cárceles de máxima seguridad, por defender causas justas de los pueblos y comunidades rurales del municipio, a saber de las tierras donde viven y comen. La reunión se llevó a cabo en la casa de la Policía Comunitaria de la Comunidad Rural de La Concepción, en la zona rural del municipio de Acapulco. Al lugar se presentaron habitantes de diversas comunidades, entre hombres y mujeres. La asamblea estuvo vigilada por un grupo de policías comunitarios, uniformados y armados, quienes además instalaron un retén en la comunidad de La Concha. Bueno, pues este es el llamamiento que hacen los compañeros del SECOP para que se apresuren las acciones en demanda de la libertad de Marco Antonio Suástegui. Recordemos que del SECOP pues no es solamente Marco Antonio, igual se encuentra presa la compañera María de la Cruz Dorantes Zamora, una mujer de 50 años de edad, madre, abuela, y quien fue detenida hace varios meses ya por parte de la Policía Estatal, recluida en el penal de Acapulco. Pues ella se encuentra enferma, ella tiene cáncer, ella está delicada de salud, y a pesar de esto, pues las autoridades del estado de Guerrero han de igual manera actuado con una hazaña impresionante contra esta compañera, a quien se le mantiene presa pese a sus pésimas condiciones de salud, no se le da el tratamiento adecuado. Y pues es por ello que los integrantes del SECOP pues planean estas acciones en los próximos meses. Bueno, pues ahí está esta información en torno a los presos políticos en México. Vamos a estar atentos y, como siempre, pues este noticiero, pues vamos a estar dándole seguimiento a estos y otros casos de reclusión política y, bueno, pues también de persecución. Así que, bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos con todos ustedes a su noticiero. Y bueno, vamos a escuchar a Sanampai con este clásico de clásicos del top 10 de los 60s. Y regresamos. Como el pájaro enjaulado por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque

Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo ML y escuchamos esta bonita canción titulada Yo Te Nombro, del grupo Sanampay, un grupo de aquí de México. Pues ya el último terminaron varios hasta tocando pop, ¿no? Pero muy bueno, les recomendamos ahí el disco, también se titula así, Yo Te Nombro. Y bueno, vámonos ahora a noticias internacionales, ya que sabemos que la están esperando con ansiedad ahí en nuestros radioescuchas. Nada más antes les vamos a recordar que hoy es 26 de junio y hoy pues nuevamente salimos a las calles a gritar vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, pues está convocando una marcha en la ciudad monstruo del Ángel a Bellas Artes. La están convocando los padres de familia y los estudiantes normalistas de Guerrero. Y pues esto va a ser a las 4 de la tarde. Así que ya saben, del Ángel a Bellas Artes a las 4 de la tarde. Y ya ahí, pues llévense casas de campaña, mantas, pues todo para hacer ruido, porque nos vamos a quedar ahí 43 horas manifestándonos por los 43 normalistas. Y bueno, van a haber distintas carpas: la carpa de la paz, de la justicia, de la solidaridad, de la memoria, de la verdad. Va a haber música, teatro, video, charlas, comentarios, exposiciones, de todo, ¿no? De todo. Entonces va a estar como oferta cultural, está muy bueno, pero también como iniciativa política hay que respaldarla, hay que apoyarla y tenemos que demostrarle al Estado pues que este movimiento no está debilitado, por el contrario, el enojo, el rencor que la población está pues guardando dentro de sí contra esta política asesina del gobierno mexicano, pues va creciendo. Y bueno, pues entonces los esperamos por allá y vámonos ahora sí con las internacionales. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, y aquí en Noticias Internacionales vámonos con algo sobre fútbol, una reflexión aquí de la agencia Subversiones, apunte sobre el mercado del fútbol, reflexiones en torno a la Copa América en Chile, así con signo de dólares como se está manejando esta Copa América. La sana, libresca y necesaria práctica del deporte como afán de recreación y colectividad para el ser, hace tiempo que quedó en la esfera del utópico, como bien lo dice Carpentier. El deporte moderno se ha degradado al lamentable estado de la competencia pura gracias al Estado, el mercado y su espectáculo. Este estridente ha hecho del deporte un embrutecedor fenómeno de masas. Solo para hacernos una idea, el partido final de la Copa Mundial de Brasil 2014 fue seguido por más de 909 millones de telespectadores, cifra que se acerca a los 101 millones de habitantes de todo el continente americano y que supera a los 745 mil millones que tiene el continente europeo. Si bien en algún momento el deporte y precisamente el fútbol aparecieron en la historia para entrenar el cuerpo y despertar los sentidos, la realidad del lucro, corruptelas, divisionismos locales, chauvinismo nacional que se despliega reafirmando la ideología capitalista no puede generarnos más que repudio a la hora de ver en todas las pantallas el inicio de la Copa América aquí en Chile. El fútbol y su origen se pueden sitiar muy atrás en la historia, por ahí del siglo III, momento en que se registran los primeros juegos con pelota, pero la forma que actualmente ha tomado este deporte se gestó en las Islas Británicas desde que comenzó a tomar los ribetes de la modernidad para institucionalizarse en 1863 con el surgimiento de The Football Association, organismo que 41 años después se conformó en lo que hoy se conoce como ese real, pero etéreo, itinerante y de todo mafioso Estado-Nación corporativo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA. En pleno siglo XIX y espaldas de la clase obrera británica, fue que el fútbol se difundió y extendió por el planeta, llegando a todas las colonias y puertos con presencia inglesa. Y como no, si para el año 1914 el 84% del territorio total del planeta se encontraba bajo el dominio europeo. Desde aquella época todo quehacer humano se ha destinado a la desmedida y afanosa necesidad de ganancia del capital. Preso de este margen, el fútbol no ha quedado ajeno a los intereses de valor y su crecimiento infinito. Ilusión, espectáculo y mercancía, la inagotable capacidad que tiene el mercado de hacer suyo todo aquello que por historia no le pertenece es realmente total. Su afán colonizador ha traspasado todas las fronteras y su discurso esquizoide ha logrado cuajar dentro de un solo relato, el del consumo, experiencias incompatibles e íconos que son totalmente antagónicos a su proyecto. Así secuestran referentes que en su momento fueron perseguidos a través de la más brutal represión, convirtiéndolos en imágenes inofensivas, canonizadas por su propio merchandise, vaciando su nombre de toda aquella potencialidad revolucionaria que los hizo peligrosos en vida, para dejar su imagen flotando en la tramposa esfera del espectáculo. De este proceso nada ni nadie se escapa, llegando a generar bienes culturales que en forma masiva llenan cada uno de los espacios de la vida. El arte, el entretenimiento, el deporte, la sociedad en su conjunto han sufrido este secuestro, y a días del inicio del campeonato entre selecciones de este continente, vale la pena preguntarse algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad social de organizar la Copa en la región chilena? En términos urgentes, las necesidades del grueso de la sociedad se encuentran lejos de lo que significa la inversión millonaria, más de 100 millones de dólares solo en remodelación de los estadios. ¿Qué está haciendo el Estado chileno para cobijar tal evento? La falta de las mínimas necesidades básicas es generalizada, pero las prioridades del Estado siguen orientadas a las necesidades que él mismo crea. Cuestionar una realidad del todo fragmentada. Dentro de este orden, la estrategia del capitalismo para garantizar la unión de los antagonismos de clase requiere de una producción especializada, concretando un vínculo directo entre la industria pesada y la industria simbólica, vínculo que se ancla con un lugar imaginario en el que todo puede participar, ya sea como consumidor espectador, ya sea como hincha. ¿Y qué mejor lugar que el deporte rey, el fútbol, pasatiempo propio de las clases populares que ha servido de elemento distractivo y aglutinador de las más terribles diferencias, arrojando sobre estas contradicciones un aire de semejanza e igualdad? Ambos extremos de la sociedad de clases se tocan en la cancha y el estadio, para ser traspasados por una turbia identidad en donde lo universal se puede sustituir a lo particular y viceversa. El fútbol es un negocio de la sociedad de consumo, publicidad y colonización del sujeto popular. Si ha existido un vehículo eficaz para que el mercado imponga su proyecto de la sociedad de consumo en sectores de escaso poder adquisitivo, ese ha sido el fútbol y más específicamente los futbolistas. Es precisamente sobre estas figuras donde se ha masificado el uso de la marca como medio de legitimación de ser, degradándolos al estado de mera apariencia, pura imagen. Si bien la falsa conciencia es un fenómeno propio del extrañamiento que genera el producto del trabajo al interior de las fuerzas productivas capitalistas, el fútbol ha ejercido una presión indiscutible sobre la creación del imaginario colectivo que hoy posiciona a la marca como indicador del verdadero valor humano de cada sujeto. Pero esto no es más que el inicio de una realidad mucho más terrible y que tiene relación con el estereotipo que transmite el futbolista inserto en la sociedad de consumo, desarrollando su rol protagónico dentro del espectáculo, presentándose como un guía orientador de modelos de hombre y mundo, recreando estereotipos de personalidad, moda y comportamiento. Desde la industria publicitaria a los informativos televisivos se nos muestra continuamente las hazañas deportivas de estos superhombres sobre el terreno de juego, y cada vez más se introducen las cámaras en sus vidas cotidianas para mostrar la opulencia en que viven, las mujeres estereotipadas que tienen o el nuevo auto que han adquirido. El espectador medio de clase trabajadora podrá ver así a un par suyo que ha ascendido hasta la cima del éxito social por sus propios medios, quedando él como único responsable de las circunstancias socioeconómicas, acusado por la pantalla y su reflejo en la imagen, hundiéndose solo en el sillón. La explotación sexual. Es un hecho conocido que cuando hay campeonatos mundiales de fútbol, las ganancias para la explotación sexual también se incrementan, y es que el espacio social del fútbol no escapa de los arquetipos de masculinidad del capitalismo tecnofinanciero patriarcal en el que se configura. En esas configuraciones que permiten distintas expresiones y manifestaciones, distintas prácticas de abuso y agresiones discriminatorias, muchas provocadas por el exceso de alcohol que lleva a parte de esa hinchada a pagar por sexo e incluso a aceptar la pedofilia. Sin ir más lejos, para recibir el Mundial de 2006, Alemania no solo se preocupó de la superproducción de cerveza, para estar a tono con la industria capitalista del fútbol, legalizó la industria sexual algunos años antes, en 2001, e instó a invertir en la construcción de burdeles de primer nivel para el megaevento que se acercaba. En el Mundial de 2010 hubo una gran controversia que no hizo más que demostrar el poder soberano e invasivo que la FIFA tiene sobre cualquier estado. En Sudáfrica, donde es ilegal la prostitución, la FIFA ejerció presiones para que se despenalizara la prostitución durante el mes del campeonato, argumentando que la asistencia de los fanáticos dependía de ello, pues un mercado negro sexual propiciaba las condiciones para el contagio de VIH a turistas y fanáticos de fútbol. Sudáfrica es el país con más infectados en el mundo, 6 millones de habitantes lo padecen. Por otra parte, Al igual que en Alemania, mujeres fueron reportadas desaparecidas en países vecinos como Zambia, siendo halladas posteriormente en distintos prostíbulos de Sudáfrica. Fútbol, entretenimiento para unos, explotación y miseria para otros. Se dice del entretenimiento que es el tipo de actividad placentera que permite a los seres humanos ocupar su tiempo libre y divertirse, evadiendo sus preocupaciones de forma temporal. El fútbol es una actividad muy atractiva para pasar el tiempo, esto por su simpleza de juego y azar. Para algunos es deporte y en otros una religión, acaparando la atención de millones de personas de todas las edades, presas todas de la incertidumbre del gol. Es esta forma de entretenimiento la que despertó el apetito inagotable de la gran industria tecnocapitalista de mercantilizar el ocio. Esta última siempre desplazándose en torno a las dimensiones de la actividad humana para capturarlas y cosificarlas. De esta manera se apropió del ocio del deporte hace décadas, institucionalizándolo y convirtiéndolo en una máquina de trabajo para sus deportistas y el propietario global. Esta maquinaria transformó el partido en un medio para incentivar el consumo asociado a grandes marcas de tecnología, videojuegos, viajes y muchos más. En síntesis, el fútbol como herramienta de alienación de masas, consumo, turismo, emociones dislocadas, nacionalismo y fanatismo se instala de local en los distintos territorios de la región chilena en el contexto de la Copa América 2015. Veremos cómo se desarrollan las consecuencias de este espectáculo con el correr de los días. Bueno, pues ahí está esta información sobre el fútbol, así que pues al tiro con el fútbol, ¿no? Que no es un deporte, es un espectáculo de entrada y pues sirve más para la enajenación que para el disfrute o el... Pues hasta la identidad colectiva, ¿no? De la banda. Pero bueno, vámonos con más información. Ahora vamos con un reporte que también nos da el colectivo Subversiones en torno a la visita, bueno, esta caravana que están llevando a cabo allá por Sudamérica todavía algunos compañeros y en particular su paso por Sao Paulo. Y dice, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México, concluyeron este sábado un impresionante recorrido que se extendió casi un mes por Argentina, Uruguay y Brasil. En su paso por este último país, finalizado el pasado 13 de junio, han abierto las ventanas y las puertas ante una realidad ya tan común y cotidiana en México que no cambia mucho en relación con Brasil. En ambos países los estados cometen asesinatos y desapariciones forzadas cuyas principales víctimas son jóvenes, indígenas, negros, la mayoría de las periferias, gente pobre de ambos países. El peso del dolor y la rabia que va marcando el andar de los padres y las madres de los 43 ausentes han encontrado espejos, ahí donde encarna el dolor y la rabia, ahí donde las miradas cruzadas comparten el destino y la resistencia para no ver morir a sus hijos y negarse a convertirse en cifras rojas. Y bueno, en esta movilización participaron las Madres de Mayo, una de las resistencias también más históricas de América Latina, la voz de las Madres de Mayo, llamadas así porque en mayo del 2006, cerca de 500 jóvenes, en su mayoría negros, que vivían en la periferia de la metrópoli de Sao Paulo, una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, fueron asesinados por grupos de la élite de la policía militar y por grupos de exterminio, nombre que en Brasil le dan a estos pues matones. Y bueno, pues ellos están muy vinculados a la policía, no son las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, sino en particular ellas son víctimas de la criminalidad de la policía, de la brutalidad policíaca que se vive allá en Brasil, de la cual Sibeki también nos ha dado bastante información, y que bueno, pues han encabezado este resarcir la memoria para construir la resistencia. Y bueno, pues nos ofrece también el artículo bastantes datos en torno a la violencia que se vive ya en Brasil, que no es baja. De hecho, pues nada más porque México está hecho un desastre, ¿no? Si no, casi le ganarían a México. Y, por ejemplo, dan algunos datos. Dice, hay que recordar que en el Estado mexicano tiene un récord de más de 150 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos solamente durante el gobierno de Felipe Calderón y en lo que va del gobierno de Peña Nieto. La caravana de los 43 encontró una realidad similar a su paso por Brasil. Según el informe de la UNESCO, cada día son asesinados 116 personas por arma de fuego en Brasil. La tasa de muertes por disparo de arma de fuego fue de 21.9 por cada 100 mil habitantes, con más de 42 mil víctimas al año. Y bueno, en serio, una situación de brutalidad policíaca. O sea, si usted se ha sorprendido ver cómo los policías gringos, a la primera palabra que usted le diga, le sacan la pistola y le disparan al mexicano o al negro que se les ponga enfrente, pues los de Brasil igual, así, o peor. De hecho, el día de ayer todavía en los medios comerciales circulaba una persecución en motos, que al último llega el policía y sin preguntar nada, así cual si estuviera en la de James Bond, en la película, acribilla a dos muchachos, ¿no? Pero sin nada, sin mediar nada. y una situación muy violenta, y pues nos están matando de muchas maneras, nos despojan de la tierra, nos quitan el futuro y matan a la juventud así como si no pasara nada. Y bueno, pues así se encontró esta caravana de los 43 allá en Brasil con el movimiento de resistencias, pues no solamente de estas Madres de Mayo, sino también con las resistencias en las favelas, en particular contra esta brutalidad policíaca. Y bueno, pues les recomendamos que vean el artículo de Subversiones, bueno, pues que se revisen el portal, como siempre, muy, muy actualizado y bastantes notas pues frescas como las lechugas, ¿no? Entonces vámonos con más información de internacionales. Bueno, ahora regresamos a Chile. En este caso, profesores deciden continuar el paro y en exigencia de retirar el proyecto de carrera docente. Pues como vemos, esta cuestión de las reformas educativas neoliberales no es solamente en México. No solamente en México están saliendo los profesores a la calle a luchar por sus derechos. Sabemos que estas órdenes de cambiar la estructura de la educación en los países pues vienen como respuesta a la OCDE, a los organismos internacionales, quienes demandan abrir más campo para las inversiones, ¿no? Sabemos que en este mundo capitalista lo único que importa es la ganancia, y es lo que se está buscando hacer de la educación, que haya ganancia, ¿no? Que haya capitales ahí invertidos, que haya empresarios metidos en educación, y es por eso que se está buscando trastocar las estructuras de educación como han venido dándose a lo largo de varias décadas, en donde pues son conquistas laborales, conquistas de los países de Latinoamérica, el hecho de tener una educación pública. Intensa jornada, asamblea de profesores decide continuar el paro y exigencia de retirar proyectos de carrera docente. En una extensa y tensa jornada, la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores decidió mantener el paro indefinido, que inició el 1 de junio, y su exigencia al gobierno de retirar el proyecto de carrera docente que actualmente está en el Congreso. Este miércoles 24 de junio, la Asamblea de Profesores se unió a la sede central de la CUT para decidir si se continuaba el paro o bien, como lo había señalado su presidente Jaime Gajardo, bajar el paro y sentarse con el gobierno y parlamentarios para realizar modificaciones sin necesidad de retirar el emblemático proyecto del gobierno del Congreso. La primera discusión, que generó tensión en el ambiente, tuvo relación con la forma de realizar el voto. Se planeó la propuesta de que el voto fuera secreto, pero finalmente se resolvió votar a mano alzada con tarjetas a favor o en contra de la propuesta. Las opciones fueron mantener el paro indefinido y la exigencia de retirar el proyecto de carrera docente del Congreso, y dos, bajar el paro indefinido y continuar en la mesa de negociación con el gobierno para hacer rediseño. Por la primera opción de mantener el paro hubo 131 votos, por la segunda opción de bajar el paro hubo 41 votos. Finalmente se registraron 6 abstenciones. Durante toda la jornada que duró la asamblea, cientos de profesores y profesoras se mantuvieron en las afueras de la sede de la CUT, gritando y manifestándose en contra de que el paro se bajara. En horas de la tarde llegó hasta el lugar efectivos de la FEP, de carabineros, quienes reprimieron a los profesores que se mantienen en el lugar y se manifestaban en plena Alameda, Metro Moneda, mientras otros efectivos mantuvieron resguardo constante de la sede. Fue alrededor de las 18:30 horas que el resultado se dio a conocer. Finalmente, el resultado de la asamblea favorable a mantener el paro, que cumple más de 3 semanas. La tensión previa a la asamblea se dio por las presiones del gobierno y el anuncio de profesores de partidos de gobierno, entre ellos dirigentes del magisterio, que públicamente señalaron que estaban por bajar el paro y no retirar el proyecto y rediseñarlo en una mesa con Mineduc. En este marco se hicieron públicas circulares de militantes del PC que llamaban a bajar el paro, a lo que se sumó un mail de militantes del PS que llamaba a lo mismo. A pesar de las circulares, en el caso de militantes del PS, se generó un quiebre y su votación no fue homogénea, generando que varios de sus dirigentes en votación abierta votaran por seguir el paro. En el caso de la militancia del PC, la votación sí fue más homogénea, con excepciones votando mayoritariamente por bajar el paro y aceptar la mesa para modificar el proyecto presentado por el Ejecutivo. Bueno, pues como vemos, el Partido Comunista en Chile sigue colaborando con el gobierno, sigue haciéndole el juego ahí a Bachelet, y pues el caso de la lucha de los docentes se mantiene en Chile y en gran parte de América Latina. Vamos con otra noticia de internacionales. Bueno, pues vamos con más información, y ahora una nota del portal de rebelión.org que se titula "El helicóptero Black Hawk fue derribado por las FARC". Y bueno, pues también hace unos días en los medios comerciales se supo de un helicóptero que no sabíamos que había sido derribado, solo se sabía que había, pues, valido queso, ¿no? Decían que había caído, bueno, que había aterrizado en un campo minado y ¡pum!, ¿no? Así como que, pues, tronó el helicóptero. Pero bueno, pues ahora ya se confirma, de una fuente fidedigna de ANCOL, se confirma que el helicóptero que supuestamente aterrizó en un campo minado en realidad fue derribado por la guerrilla. Ayer el Ejército Nacional de Colombia confirmó que un helicóptero Black Hawk UH-60 había explotado en la zona rural del municipio de Teorama, en el norte de Santander. Durante el aterrizaje, el aparato pertenecía a la contraguerrilla de la Brigada 30 de la Fuerza de Tarea Vulcano. Murieron 4 soldados profesionales, mientras 6 de sus compañeros quedaron con heridas de explosión. Una quiebrapata no quiebra un Black Hawk, dicen. ANCOL ha hecho varios sondeos y una fuente que usualmente usamos para tener certeza sobre distintos temas sostiene que el general Lasprilla trata de crear una cortina de humo por el penoso caso de un helicóptero derribado por la guerrilla. Y bueno, pues ellos dicen que no, que una mina no hubiera podido destruir un helicóptero. Y bueno, pues aquí primero habría que entender, las FARC es una guerrilla que ya lleva más de 40 años allá en Colombia, pues luchando contra igual un narcoestado, así, pero un narcoestadote como el de México, pero ya con muchos años de experiencia. Y bueno, pues esta guerra es muy fuerte, está dividido literalmente el país, y el movimiento guerrillero, el movimiento armado, pues no son 100, ¿no? Son miles y miles, súper bien armados, porque bueno, insisto, tienen 40 años, y está las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, entre muchas otras guerrillas, pero estas serían como las dos más importantes. Y bueno, pues han sostenido negociaciones de paz en Cuba en las últimas fechas, pero no han fructificado. Por el contrario, el gobierno decidió romper las negociaciones de paz e iniciar nuevamente el ataque a la guerrilla. Y que un militar latinoamericano oficial diga que pues, le tiró a la guerrilla un helicóptero, a nadie, a ningún soldado le gusta, ¿no? Ni siquiera al gobierno, porque es una imagen como de debilitamiento, ¿no? Imagínese usted que dijeran que una guerrilla aquí en México tiró 5 helicópteros y, o sea, pues para nada, ¿no? Es como darle mucha fuerza al oponente, y eso es lo que intenta ocultar también el ejército colombiano, un ejército capacitado, instruido, pagado a medias, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos, y que bueno, pues ha sido esencialmente un grupo pues contrainsurgente, el ejército colombiano, tristemente, para su propia historia, ¿no? De ser el centro de las independencias de América Latina, hoy que sean un bastión del poder estadounidense en Sudamérica. Y bueno, pues ahí tienen la nota, les recomendamos que lo vean ahí en la página de rebelión.org, esta nota acerca de este avión derribado. Y parece que ya son las notas. Y bueno, pues entonces parece que vamos ya a corte musical. Y regresamos con ustedes para continuar con las notas ahora nacionales. Así que ya saben, no le cambie solo al volumen. Ya despierte a su vecino, dígale que ya es tarde. Que ya en estos momentos son las 9:26 para los que nos están escuchando en vivo. Para los que nos están escuchando en retransmisiones, pues les mandamos un saludo a todos los hermanitos de todas las radios independientes, a todas las radios luchadoras, y un saludo en especial a la chilenita de Morelos que está siendo hostigada en estos últimos días. Vámonos con Calle 13. Puerto Rico, Nación Mantapacha, Paikuna, Sutikmi, Calle 13. Y las patas vemos, Jotaquita Pomanchis, Chaitaque, Sutikmi, Latinoamérica, Uyari, Kusuchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que te robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en

estamos ya en las noticias del ombligo de la luna, es decir, pues acá en el centro, ¿qué está pasando? ¿Qué chismes hay en la localidad? Ya no en el área internacional, sino lo que pasa aquí adentro de México. Y bueno, pues vámonos con la primera nota. Bueno, vamos a primero hablar sobre los maestros de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que bueno, pues son un ejemplo de lucha desde hace muchos años, han luchado no solamente por democratizar un nefasto sindicato encabezado por el Bester Gordillo, sino también han luchado por la defensa de la educación pública y gratuita, pues con todo, la verdad con todo, y han escrito páginas memorables de la historia de este país, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Misael Núñez Acosta, entre muchos, muchos otros, desde Otilio Montaño, ¿no? Tendríamos que decir, aunque él no era de la CENTE, pero bueno, pues maestros luchones, ¿no? Que han construido historia, que han construido un país más digno y que bueno, pues hoy están, pues como otras jornadas de lucha, bastante, bastante asolados, difamados, ninguneados, maltratados, bullying para pronto, ¿no? Bullying con todo, contra los maestros por parte de los medios comerciales, la oligarquía, los curas, toda la triada capital está así, pero echando pestes contra los maestros. Y pues nosotros desde aquí decimos apoyo total, y no es apoyo total así como nada más porque sí. Lo que está pasando ahorita no es una evaluación educativa, aunque haya comerciales en la televisión que nos lo quieran poner hasta con violincitos para que lloremos. Lo que están haciendo es una reforma laboral para los maestros. Quieren correr a los rebeldes, quieren correr a los que vayan a las marchas, quieren correr a los que defienden la educación pública, quieren correr a los que no se dejen pues de autoridades nefastas, sean en la propia escuela, sean a nivel de la SEP o a nivel gobierno federal. Y pues eso es lo que busca esta evaluación educativa. No busca ver si son mejores maestros. De hecho, si usted es un maestro salamero, barbero, agachón, pues seguro que va a ser bien evaluado, ¿no? O sea, para eso es esa reforma que le llaman educativa, que no tiene nada cuando hablamos de una reforma educativa hablamos de que pues al plan de estudios le metieron más lectoescritura o más matemáticas, o hay una revisión de los planes o cuántas horas tienen que ir los chavos, cosas así, y nada tiene que ver con que le modifiquemos los derechos obtenidos como sindicato de trabajadores a los maestros. Nada que ver, es como, ¿se acuerda usted de Luz y Fuerza del Centro, del ESME y todos ellos? Bueno, pues el que mejoren el sistema de electricidad no tiene nada que ver con que destruyan un sindicato, con que golpeen obreros, con que les cierren su fuente de trabajo. O sea, es algo totalmente distinto y es algo que está pasando con los maestros. Y bueno, pues váyalos a apoyar allá al plantón. Bueno, pues así está la cosa, ¿no? La lucha de los profesores pues viene ya dándose desde hace varios días, desde hace varios años y hace varias décadas que en el sindicato, pues sabemos que ese sindicato controlado por caciques puestos ahí por el PRI, por el PAN, por el PRD, en específico esta señora, ¿no? El Bester Gordillo, quien llega después de Jongitud Barrios, dos charrísimos del sindicato nacional. Pues ellos son quien por décadas estuvieron tratando con los gobiernos en turno y ahora pues vienen diciendo que la culpa es de los maestros democráticos, de aquellos que se organizan, de aquellos que han estado durante muchos años pidiendo democracia en su sindicato, pidiendo que no se les impongan líderes charros, que no se les cobre cuotas exorbitantes, que las plazas no se vendan. Esta cuestión de que los maestros están haciendo negocio con las plazas, pues habría que ver quién está, a dónde ha ido a parar el dinero de ese negocio, si no es a las campañas del PRI, de los partidos. Sabemos que durante muchos años hay gente, aviadores en el sindicato, pero pues estos, los más, han estado siempre del lado del oficialismo, de parte del PRI, y son gente, familiares, amigos, amantes hasta de los políticos que llegan a ocupar un lugar en el magisterio, cobrar una plaza, y es por un favor político. No vengan ahora a decirnos que son los maestros democráticos quienes hacen negocio con las plazas. Y pues en esta semana se han dado cosas muy interesantes al respecto. Como lo decíamos, hay una campaña mediática para linchar a los maestros brutal. A todas horas y en todos lugares están diciendo que los maestros no se quieren evaluar, que son unos flojos, que son los estados, estos cuatro estados, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los que están más atrasados en la cuestión de evaluaciones, que cómo ellos se atreven a decir que no se quieren evaluar cuando son los peores estados en educación. Pues aquí habría que señalar claramente que sí, que son de los estados más bajos en las evaluaciones educativas, pero también hay que señalar que estos cuatro estados pues son los estados en donde hay más violencia, en donde hay más bajos salarios, en donde hay más desempleo, en donde el retraso por parte de los gobiernos, sobre todo del PRI, pues ha dejado una destrucción total en estos estados por muchos años, ¿no?, mantenidos por cacicazgos políticos. Pues en este caso nadie está diciendo que se evalúe a los políticos, a los priistas, a los diputados, a los gobernadores, que han dejado estos cuatro estados en la ruina total, ¿no? Nadie está pidiendo una evaluación contra Vallejo, contra todos esos gobernantes en Michoacán que fueron a hacer reuniones con la tuta, que estaban beneficiados del narcotráfico. En Oaxaca tampoco nadie está pidiendo evaluaciones para Ulises Ruiz ni para todos aquellos que están desde hace muchos años viviendo del erario público y llevando a estos estados a una condición pues claramente de pobreza y miseria. No vengan ahora a decir que son los profesores los culpables de que estos cuatro estados estén a la cola, ¿no?, del desarrollo económico en el país. Claro que eso no es cierto. Por el contrario, pues han sido los profesores, los normalistas, quienes han dado la cara muchas veces en estos estados. Recordemos que los principales movimientos revolucionarios y sociales en los últimos años pues han estado los maestros ahí, ¿no? No olvidemos que en Cherán, Michoacán, por ejemplo, fueron los maestros pues primordialmente quienes apoyaron este movimiento ahí en la población. Incluso alguno de ellos llegó a ser autoridad en su municipio. De igual forma, en otros estados, ahora con el problema de los normalistas de Ayotzinapa, pues han sido los profesores quienes han estado apoyando en todo momento a los normalistas y a las luchas sociales que se vienen dando a los estados. En la semana dictamina la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar constitucional la evaluación punitiva que la reforma educativa considera. Pues esto es claramente la construcción de un criminal, ¿no? Se va construyendo el perfil de quien el día de mañana estarán denunciando como criminales porque violan la ley, esa ley que hoy están cambiando y mangoneando como quieren, mañana estarán usándola para llevar a la cárcel a los profesores y a todos aquellos que se opongan a la evaluación y a esta cosa que ahora dicen es parte de la ley. Pues en más noticias, vámonos con otras cosas sobrenacionales. Pues sí, vamos con un primer audio que tenemos para todos ustedes. Es una entrevista al doctor Remy Benot Marie. Y bueno, pues él es pues miembro de Ecosur Chiapas y él facilitó un taller sobre el impacto de los plaguicidas en la apicultura dentro del foro de análisis sobre el uso de plaguicidas en la península de Yucatán, que se llevó a cabo el 19 de junio del 2015 en el Parque AC, ubicado en la hacienda Yungyá. Y en este foro se revisó los resultados de un diagnóstico sobre el uso de plaguicidas que recientemente se realizó en algunas regiones de la península de Yucatán. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Como ustedes saben, los plaguicidas, aguas con los plaguicidas, señores campesinos, pues mejor apuesten al orgánico. Hay muchas formas de resolver tanto las plagas como los fertilizantes para nuestros productos. Y bueno, pues escuche usted atentamente qué pasa con los plaguicidas y la relación que tiene con las abejas, así que vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Yo soy Remy Bondam, soy investigador en el Colegio de la Frontera Sur, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y mis temas de trabajo pues son la ecología de las abejas, conocer las abejas y el apoyo a organizaciones de apicultores en México y en Centroamérica. En los últimos 10 años se ha ido notando en muchos países del mundo que hay un fenómeno de declive de las abejas, es decir, las abejas se están extinguiendo en muchas partes, hay cada vez menos abejas. Sobre todo esto lo notan los apicultores. Hay muchas abejas, hay 20.000 especies de abejas en el mundo, pero hay una que se maneja en apicultura, que es Apis mellifera, para la producción de miel. De los apicultores en el mundo entero son como unos testigos de lo que pasa con las abejas y detrás de las abejas lo que pasa con la biodiversidad. Y los apicultores en Estados Unidos y en menor grado en Europa están diciendo desde hace 10 años que se les está muriendo muchas colmenas, un 30 hasta a veces 50% de las colmenas al año se mueren. Y entonces pues ya lanzaron una alarma, ¿no? Y a partir de ahí se han empezado a ver de más cerca, a hacer investigaciones y ver que pues son varios factores involucrados. Uno tiene que ver con el cambio de uso del suelo y el hecho de que hay cada vez menos bosques, menos flora nativa, y entonces y esto se reemplaza por monocultivos en grandes extensiones. Entonces para las abejas esto es una alimentación pobre, ¿no? El segundo problema pues son las enfermedades de las abejas, los patógenos, están ácaros, virus, bacterias, hay diferentes enfermedades que cuando las abejas no tienen otros problemas se defienden bien, pero si al mismo tiempo tienen una mala alimentación y patógenos, entonces ya no se defienden tanto, ¿no? Y el tercer problema es más bien con los agroquímicos, con los plaguicidas, en particular insecticidas que se usan muchísimo en agricultura, y son insecticidas y las abejas son insectos, entonces no hay mucha sorpresa de que sean tóxicos para para las abejas. Entonces es un poco lo que se está viendo en muchas partes del mundo. ¿Cuál es el papel que cumplen las abejas? ¿No? Tú decías que pues eran un reflejo los apicultores de lo que pasaban a las abejas y las abejas de lo que pasaba como en el ecosistema. ¿Cuál es su función, ¿no? Y el hecho de que estén disminuyendo ya por estos factores que mencionabas, ¿qué implicaciones también tiene? Sí, pues lo más conocido de las abejas es la producción de miel. En particular en México se conocen más o menos 40.000 apicultores, es decir, 40.000 familias que dependen de la apicultura para vivir. Entonces hay una parte productiva de la producción incluso de un alimento sano para la salud. La otra función de las abejas muy importante es la polinización. Cuando las abejas visitan una flor, toman polen y lo llevan a otra flor y entonces permiten la fecundación de las flores. Y eso es importante en dos aspectos. El primero es para la agricultura. Muchas producciones agrícolas existen porque hay abejas polinizando. Estamos hablando de café, un poco en el maíz. Pues en muchos cultivos necesitan las abejas, ¿no? Para que haya producción. Pero también en los ecosistemas naturales, las abejas contribuyen a la polinización y permiten a las plantas que se reproduzcan. Es decir, si no hubieran abejas, prácticamente las plantas no se podrían reproducir. Para que se reproduzca una planta, necesita abejas. No todas las plantas, pero una gran parte. Entonces, estos son como las diferentes funciones, ¿no? Producción de miel, polinización de cultivos en la agricultura y polinización de las plantas en la naturaleza en general. Frente a este panorama que nos estabas mencionando a nivel internacional, ¿cuál es la situación de México que hablan los apicultores que se encuentran? En México hasta ahora no se han reportado fenómenos masivos de mortalidad de abejas como pasa en otros países. Eso es probablemente por el tipo de abejas que manejan por los apicultores, porque en general no se usan todavía tantos agroquímicos en muchas regiones del país, porque la deforestación no es tan grave como en otros países, ¿no? Pero también podría ser que sí se estén muriendo las abejas y no nos estamos dando cuenta porque pues no hay mucha gente que lo está investigando. Desde ahí la necesidad, cuando hay problemas, cuando los apicultores tienen problemas de colmenas que se debilitan o que se mueren, que lo vayan reportando y para darse cuenta un poquito mejor de cómo está la situación de las abejas. En una parte de la exposición que tú tuviste, hablaste sobre las consecuencias que implica el uso de plaguicidas también en las colmenas, en las abejas. Como decía hace rato, los insecticidas matan insectos y las abejas son insectos. Entonces, potencialmente los insecticidas pueden matar abejas. Y lo que finalmente se conoce es que muchos insecticidas tienen efectos graves para las abejas, que pueden ser desde intoxicación aguda, se llama cuando la abeja recibe una cantidad importante del plaguicida y se muere en un tiempo rápido, ¿no? O bien intoxicación crónica, cuando las abejas reciben dosis pequeñas y entonces no las mata, pero eventualmente sí se desorientan, luego ya no son tan rápidas, tan buenas para pecorrear, se les baja la inmunidad, entonces se vuelven más susceptibles a patógenos. Entonces hay muchos tipos de afectaciones por los insecticidas a las abejas. Eso se correlaciona con el hecho de que pues hay apicultores que reportan casos de mortalidad. Por ejemplo, hace un mes en el municipio de Hopelchen, Campeche, en varios apiarios notaron pues que se habían muerto casi todas las colmenas y de un día para el otro, ¿no? Entonces, en estos casos... Bueno, pues ahí está esta nota. Los invitamos a que la vean completa y también... varios audios más en hijosdelatierra.espora.org, donde podrán encontrar más información. Vamos a continuar con más información. Bueno, ahora daremos esta noticia. Estudiantes de la UAM Xochimilco realizan un campamento desde la noche anterior para resguardar un huerto comunitario que ha sido atacado por las autoridades. Informamos que desde esta noche del martes 23 de junio, estudiantes organizados de la UAM Xochimilco han decidido instalarse en un campamento permanente al interior de la UAM para protegerse y resguardar el huerto comunitario Incali Tlapocupilma, que ha sido agredido en varias ocasiones con la sospecha fundada de que los ataques han sido realizados por las autoridades de la UAM. Existen amenazas por parte de las autoridades que sostienen que el huerto comunitario no es sustentable. Sin embargo, la organización estudiantil autónoma ha demostrado la viabilidad del proyecto. El discurso de las autoridades de la UAM incluso es contradictorio, ya que hace unos días se realizó un costoso evento por el Día del Medio Ambiente y en el mismo las autoridades mintieron al decir que desde la universidad se promovía la sustentabilidad. En palabras... defienden al medio ambiente y en realidad promueven la destrucción de esfuerzos organizativos y sustentables que buscan enlazar conocimiento y comunidad. La coordinadora estudiantil de la UAM Xochimilco informa que hace responsable a las autoridades universitarias de cualquier intento de agresión en contra de la comunidad, que desde la noche del martes estará resguardando el huerto comunitario, ya que este día el personal de confianza estuvo lanzando amenazas contra los estudiantes. Además, estudiantes organizados han venido denunciando que desde hace varias semanas el hostigamiento contra la comunidad por parte de las autoridades, donde incluso se despojó del cubículo y el jardín por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue inaugurado por los familiares de los estudiantes detenidos desaparecidos. Hacemos el llamado a la más amplia difusión y apoyo a esta lucha que desde la UAM Xochimilco se lleva a cabo contra la imposición y violencia institucional. Invitamos a escuchar el noticiero El Pueblo. Bueno, esta información es de El Pueblo, medio independiente. Estemos apoyando a los estudiantes de la UAM Xochimilco, quienes recordemos que en varias ocasiones se han solidarizado con otras causas, en especial con los estudiantes de Ayotzinapa, y a quienes esperamos ver hoy en la marcha a las 4 de la tarde. Y bueno, en más noticias, ahora vamos hasta Xochicuautla, en el Estado de México, donde desde hace 3 días ha habido un hostigamiento constante en contra de esa comunidad que está defendiendo sus bosques. Y bueno, pues ellos emiten un comunicado y dice: a todos nuestros hermanos y hermanas de comunidades indígenas, al Congreso Nacional Indígena, a la sociedad en general y a los medios de comunicación. Nuevamente por este medio les informamos del hostigamiento, la represión, la incursión y la invasión de nuestro territorio por cientos de policías, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, algunos fuertemente armados, así como personal del gobierno del estado, policía municipal y personal de las empresas constructoras filiales Atella. Hoy a las 9:30, 24 de junio, arribaron a nuestra comunidad con maquinaria pesada para seguir realizando trabajos para la imposición del proyecto carretero de muerte denominado Autopista Toluca-Naucalpan. Nos es claro cómo se siguen violentando nuestros derechos humanos, el artículo 2 de la Constitución y los tratados internos que el Estado mexicano ha firmado en otros países. Les informamos que al arribar a nuestro territorio y realizar trabajos, no nos permitieron acercarnos para dialogar y solamente se dedicaron a amenazar y hostigar a varios ciudadanos de nuestra comunidad. A pesar de que contamos con un juicio ganado y la ejecutoría del Tribunal Agrario número 9, con sede en Toluca, donde se anula la asamblea que da paso a dicho proyecto, por lo tanto continúan trabajando con todas las ilegalidades necesarias. Reunidos en asamblea, se acordó levantar un campamento por el trazo del paso de dicho proyecto de autopista Toluca-Naucalpan, territorio que no ha sido negociado en ningún momento y donde se encuentran trabajando ilegalmente. Campamento donde vamos a resistir hasta las últimas consecuencias, para lo cual anunciamos y convocamos a toda la sociedad y a los colectivos, a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades indígenas, a los estudiantes y a todos los defensores de derechos humanos y ambientales, a que el día 25 de junio, es decir, desde ayer, a partir de las 8 horas, puedan arribar y hacer acto de presencia para estar presentes y apoyar esta lucha digna. No a la autopista Toluca-Naucalpan, no al ecocidio, no a la invasión y devastación de nuestros territorios. Atentamente, la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, miembro del Congreso Nacional Indígena. Así que bueno, pues aquí está esta alerta, ya hay varias organizaciones que se han estado pronunciando y compañeros que han estado asistiendo, y bueno, pues ahí está esta invitación para que todos estemos atentos y en nuestras medidas posibles, pues solidarizarnos. Bueno, y ahora nos vamos al estado de Puebla. La Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios emite la siguiente acción urgente. Puebla, clima de tensión y enfrentamiento en la comunidad de San Gabriel Chilac, en el estado de Puebla, ante posible desmantelamiento de la radio comunitaria La Chilenita. Antecedentes. La radio comunitaria La Chilenita, ubicada en la comunidad de San Gabriel Chilac, en el estado de Puebla, es un medio de comunicación comunitario y cultural que transmite con 30 watts de potencia desde hace 3 años. Esta radiodifusora transmite programas de corte cultural y en ocasiones el contenido bordea además temas políticos. El acoso de grupos de poder de nivel municipal han sido incrementados en una inusual alianza con el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones para eliminar este proyecto de comunicación alternativo que pertenece a la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios. Ya en una ocasión le fue decomisado un equipo de transmisión y los elementos federales, bajo el mando de la IFT, han mantenido una constante vigilancia a las instalaciones de este medio de comunicación popular. Los hechos. El día 24 de junio del 2015, aproximadamente a las 3 de la tarde, bajo la presunta orden federal, se presentaron empleados de la IFT en la comunidad de San Gabriel Chilac, Puebla, con el supuesto mandato de desmantelar este medio de comunicación. La presencia de los funcionarios ocasionó que la respuesta del pueblo provocara la defensa de este medio de comunicación, lo que ocasionó un intenso enfrentamiento con granaderos, dejando un saldo aún no definido de lesionados, uno de ellos de nombre Juan Dios Pastelín. Por lo tal, solicitamos 1. Garantizar la integridad física, psicológica y moral de los miembros y colaboradores de las radios comunitarias La Chilenita. 2. El cese a la intimidación, hostigamiento y cualquier otro acto que menoscabe la dignidad de las personas que se manifiestan por la defensa de este medio de comunicación. Y 3. Que se establezca una mesa de diálogo urgente con las autoridades competentes para restablecer un clima de concordia en la comunidad y se logre un acuerdo pacífico. 4. El retiro de la fuerza policíaca en la comunidad. Y 5. El respeto al ejercicio de los pueblos en su derecho a sus medios de comunicación comunitaria. Bueno, este comunicado es dirigido a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, a quienes se les solicita de manera solidaria, en la medida de sus atribuciones, exhorte al gobierno de Puebla y a la administración de la IFT y al gobierno federal su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas. Bueno, y este exhorto, este comunicado es firmado por varios medios de comunicación y dirigido a Enrique Peña Nieto, a Osorio Chong, y en la biografía de la coordinadora de Medios Libres del Facebook puede encontrar el comunicado para reproducirlo y enviarlo a quien corresponde. Pues con este, un ataque más a los medios de comunicación del pueblo, a las radios comunitarias, en este caso en el estado de Puebla, en donde se han venido ya dando agresiones constantes contra los medios de comunicación comunitarios. Recordemos que este estado desde hace meses se encuentra asediado por un gobierno autoritario y abiertamente en contra del pueblo, de Moreno Valle, este panista perredista que ha estado golpeando constantemente a las comunidades poblanas, llevando a la cárcel a cientos de luchadores sociales. Y pues mantengámonos al pendiente y el total apoyo a la radio La Chilenita. Bueno, pues ahí está la información y ahora vamos con una nota de caos en la red. Y bueno, pues dice México, discurso de odio en Chihuahua llega hasta el transfeminicidio. Hace menos de 3 días, este lunes 22 de junio, se encontró el cuerpo de una mujer transexual golpeada y asesinada por asfixia y 4 balazos. Su cuerpo apareció envuelto en la bandera mexicana. La mujer transexual de entre 20 y 30 años apareció sin vida en la colonia Granjas del Valle, en el estado de Chihuahua, cerca de la 1 de la mañana. Presentaba fractura de pómulo, nariz y maxilar, indicios claros de que no fue un asesinato cualquiera como lo que sucede a diario en nuestro país por el alto índice de violencia, sino que había una intención de causar dolor y mostrar un castigo ejemplar con un mensaje claro: tu vida no vale nada, tú no tienes lugar en nuestra sociedad. El símbolo patrio en el que fue envuelta graba el mensaje: no hay lugar para ti en este país. ¿Quién dice que la patria no es en masculino? ¿Quién dice que la patria no es heterosexual? Cuando vemos un crimen de este tipo, ¿para quién sirve la patria? ¿A quién protege? ¿A quiénes da justicia? ¿Para quiénes trabajan sus instituciones? ¿Quiénes tienen derecho dentro de ella? El crimen de odio que les ha narrado se enmarca en un contexto de movilizaciones de organizaciones, grupos políticos y religiosos conservadores para evitar la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Chihuahua. Todos estos grupos, y con apoyo de los medios de comunicación al servicio del poder patriarcal, han llenado el debate público día con diferentes argumentos en contra. Entre ellos, del arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda, ha dicho que la ley natural será siempre la misma, entonces el matrimonio es entre hombre y mujer y san se acabó. Y que la ley natural tarde o temprano cobrará. El padre Gustavo Sánchez llamó a defender el Código Civil. El panista César Jáuregui se reunió con el obispo para prometerle que votarían contra esa modificación legal. El colectivo Por la Vida anunció que las personas homosexuales buscaban reducir la población y modificar la constitución de la familia. El consejero jurídico del estado, Mario Treviso Salazar, dijo que las bodas gay representan la dictadura de las minorías. El padre Dizán Vázquez apuntó que se está violentando la naturaleza y no se favorecían al ser humano. El periódico El Observador publicó una nota que llevaba por título: prácticas gay ponen en riesgo la salud. Hasta los años 50 solo había 2 enfermedades de transmisión sexual y hoy existen más de 30. Organizaciones lésbico, gay, bisexual, transgénero habían alertado que el discurso de discriminación de asociaciones religiosas y medios conservadores como El Heraldo de Chihuahua o El Observador en contra de los matrimonios igualitarios es un discurso peligroso, de odio, que provocaría eso, crímenes de odio. Incluso la organización Creos AC denunció que las personas lésbico, gay, bisexual, transgénero están siendo perseguidas, amenazadas y amedrentadas por órdenes de servidores públicos como Maru Campos y César Jáuregui. El 22 de julio en la Catedral de Chihuahua organizó una vigilia de oración por el matrimonio y la familia con un lleno total. Te pedimos que purifiques nuestro estado y nuestra sociedad y que protejas la institución del matrimonio entre un varón y una mujer. Recibía la iglesia a los asistentes. Al día siguiente se reunieron decenas de personas afuera del Congreso para exigir que se diera prioridad a la familia. Ante estos hechos quedan claras muchas cosas. Por un lado, el terrible papel de los medios de comunicación de la iglesia, así como otros grupos de poder en la narración de un mensaje de odio que limita la existencia de quienes no cabemos en sus normas. ¿Qué más se puede esperar de los grupos que prefieren defender una idea cerrada de familia frente a la vida de las mismas personas? Para ellas no tenemos lugar en la familia, pero tampoco en su sociedad. No nos quieren ver representados en sus instituciones ni en igualdad de derechos y libertades. Simplemente no cabemos en su patria. Para su mala suerte no olvidaremos este crimen, como no olvidaremos quienes alimentan este odio. Ni un asesinado más, justicia y memoria. Y bueno, pues este fue un artículo de Manuel Álvarez Brunel, escrito en Caos en la Red, para quienes quieran consultarlo. Y vamos con más información. Bueno, al respecto del mismo tema, está esta carta dirigida al gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Yáquez. Igual se llama a la solidaridad con los hashtag transfeminicidios nunca más, tu religión nos está matando y gobierno transfeminicida. Exigimos se detenga la persecución, amedrentación, acoso y asesinatos. De acuerdo con la noticia publicada en la Crónica de Chihuahua, la madrugada del lunes 22 de junio fue encontrado el cuerpo de una mujer transexual, la cual fue golpeada con saña, asfixia hasta morir, con plástico, con 4 disparos, envuelta con una bandera de México. De la misma manera se dio a conocer que las primeras informaciones policíacas sugieren que el crimen ocurrió en otra parte y su cuerpo fue arrojado a una zona despoblada de la colonia Granjas del Valle, en la calle Acceso 1, lote 8, encontrado alrededor de la 1 de la madrugada de lunes. Actualmente no se ha publicado la identidad social ni jurídica de la compañera transexual por parte de las autoridades del estado de Chihuahua. No se ha presentado noticias sobre el avance de las investigaciones y ningún pronunciamiento contra la violencia hacia personas de la población lésbico, gay, transexual. y hacia las mujeres. ONGs, defensoras y defensores de derechos humanos, colectivos, activistas y personas de la sociedad civil nos pronunciamos contra la violencia feminicida y transfeminicida, así como en contra de los discursos de odio infundados por diversos grupos religiosos hacia la población lésbico, gay y transexual en el marco de la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina inconstitucional y discriminatorio considerar al matrimonio solo como la unión entre hombre y mujer. Frente a estos hechos exigimos justicia y verdad sobre el crimen de odio que se perpetuó en contra de nuestra compañera transexual. Exigimos se presenten públicamente resultados de las investigaciones sobre el caso, respetando en todo momento la identidad social de la compañera y se maneje con respeto su identidad jurídica. Exigimos el respeto y garantías de los derechos humanos de las mujeres y personas de la población lésbico, gay y transexual. Exigimos se tomen medidas para detener la persecución, amedrentación, acoso y asesinatos hacia las mujeres y la población lésbico, gay y transexual, garantizando el acceso a una vida libre de violencia de todas las mujeres. Apoyamos la petición del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual y exigimos pongan un freno al odio en contra de la comunidad LGTB de Chihuahua, hecho a través de Change.org, y expresamos nuestro apoyo a las acciones y movimientos de defensa de los derechos humanos de la población LGTB en el estado. Bueno, esta carta se está llamando a firmarla y hacerla llegar a las autoridades de Chihuahua para que este crimen no quede impune, como ya han quedado cientos en este estado. Recordemos que están los hashtag transfeminicidios nunca más, tu religión nos está matando y gobierno transfeminicida. Bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo ML, ya casi a punto de llegar a la recta final, y vamos a tocar el tema de Ayotzinapa, así que pues mándenos su información, comuníquese con nosotros al 5587-5696, teléfonos en cabina, o al Facebook Noticias de Abajo ML, o al Twitter de Abajo ML. Vamos a escuchar a Oscar Chávez con esta canción de Se Vende Mi País. Unos 8 años, por ahí así, ¿no? No sé. Se llama Se Vende Mi País, se llama. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje, se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes, se vende antropología y bellas artes. Se venden su historia y su destino, se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares,

de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo ML. Son casi las 9 de la noche. Vengo con varios compañeros y casi hermanos en este pinche autobús que solo resiste la velocidad. El peso de tantos que venimos aquí sentados, acostados en el piso o corriendo, queriendo bajar de volada. Intento varias veces tomar mi celular y llamar. No puedo. La verdad, no es solo la mano lo que me está temblando. Es miedo y se siente por todo el cuerpo y hasta fuera del cuerpo. Los disparos están cesando. Escucho que muchos se bajan de mi autobús. Me bajo también. Hablamos apresuradamente. Veo mucha sangre y vidrios rotos. Escucho las voces de todos, pero un zumbido en mis oídos no me deja entender. Estoy asustado. Ahora sí puedo tomar el teléfono y miro la hora. Son las 9:30 de la noche. En una llamada le contesto apresuradamente y explico lo que pasó. Me dice que ya viene por nosotros, que vienen en las Urban, que aguantemos. Que no tardan, que ya llegan por nosotros. No me emociona eso porque yo ya no quiero estar aquí. Cuelgo, le llamo a mi novia, le cuento brevemente que nos atacaron a balazo los policías. No quiero ser héroe, pero su preocupación me da fuerza. La amo más que nada en este mundo. Me despido prometiéndole que me voy a cuidar. Camino más repuesto, con miedo pero repuesto. Todos discutimos para ver qué hacer. Unos le llaman a las ambulancias, otros a la prensa, otros... Y yo nos pusimos a juntar piedras para ponerlas alrededor de las balas. No entendía eso de ser tan amigos y hermanos. Ese día lo entendí. Estábamos justo ahí apoyándonos, ayudándonos, protegiéndonos como si fuéramos hermanos de sangre, de toda la vida. Cuando te encuentras con un grupo de personas que tenemos cosas en común, te vuelves sin buscarlo en hermano del otro. Sé que me entienden, ellos son por eso mis hermanos. Y empezó a llegar la prensa, también los que salieron de Ayotzi y vinieron por nosotros. Lo que era miedo se comenzó a volver enojo. Tal vez me estoy enojando porque ya hay gente que vino a ver con sus cámaras, pero sigo poniendo piedras alrededor de una bala. Un zumbido vuelve a dejarme sordo momentáneamente. Alcancé a mirar un destello, una chispa. Por reflejo me tiro al suelo y ruedo hasta la banqueta. Atrás de mí está una bodega Aurrerá. Frente a mí el autobús que venía yo destrozado. Todos corren. Ahora recuerdo también los reporteros gritan, soy prensa, y logran correr para otro lado. Quiero gritar, soy prensa, pero tal vez no porque no lo soy, no grito. Solo grito, somos estudiantes, no traemos armas. Muchos gritan lo mismo, parece consigna ya. Veo botas y rodilleras, alcanzo a levantar la mirada y en la oscuridad de la lluvia veo cascos, coderas, chispas y ese miedo maldito. Maldito zumbido que hace las balas salir disparadas. Vuelve el maldito miedo. Le prometí a mi novia llegar bien y regresar bien. No me muevo. Pienso en mi mamá. Pienso y lloro por y con ella. Veo luces cerquita de mis ojos que están pegados al piso. Son balas que hacen fricción en el suelo. La fricción, ese fue un tema que expuse en la secundaria. Lo que no sabía es que a mayor fuerza y velocidad la fricción sí puede sacar chispas en el asfalto mojado. Ojalá pueda un día volver a exponer ante grupo y me vuelva a tocar hablar de la fricción a mis alumnos. Creo que no les hablaré de esto. Les contaré cuentos donde la policía no exista. No sé, pero estoy diciendo estas cosas. Sé que es involuntario y es parte de eso que dicen. Ver mi vida en unos segundos. La balacera bajó de intensidad. Aún miro correr compañeros para atrás. Lo reconozco. Los guaraches son como nuestros pies, bien vestidos por la comodidad. Decido que ya es momento de salir y correr para donde están corriendo todos. Me levanto, corro y tres policías se paran frente de mí. Uno de ellos, el gordito de bigote, me golpea con la parte trasera de una metralleta grande y negra. No recuerdo nada, mi boca está hinchada, mi nariz sangra. Somos como 10. La luz nos da en la cara, el agua corre por mi cara y la confundo con mi sangre. Hay como 12 policías que nos gritan. Los camiones están a mi lado izquierdo. ¿Cuánto llevan encendidos? No sé. No sé nada de tiempo y espacio. A mi lado derecho está Shaggy. Luego Commander. No alcanzo a ver quiénes más estamos pegados en la cortina o pared. porque el agua arrecia. Pero cuando veo hacia las patrullas alcanzo a ver dos compañeros tirados boca abajo. Sale sangre de sus cabezas, eso creo. No alcanzo a ver por más que cierro los ojos para afocar. Mientras intento identificar a mis compañeros en el suelo, me van llegando gritos de dolor, muchos gritos. No entiendo nada. No puedo ver bien, pero sí escuchar bien. Pero no entiendo. Un policía me ordena que ponga mis manos al frente. No le entiendo, aunque sí lo escucho. Me pega en el rostro. Se me figura que mi cara ya no es mi cara. Me vuelve a ordenar que ponga mis manos al frente. Las pongo. Un dolor que nace de mi mano se esparce por mis brazos, mis piernas, las muelas, la cabeza. Es un dolor frío, metálicamente frío, congelado. Mi cabeza se inclina al suelo. Mis ojos cerrados mitigan el dolor. Pienso ya en mi padre. Pienso mucho en él. Le pido a Dios que me deje volver a verlo. Y a mi madre. Los amo a los dos. Los necesito justo ahora. Commander le dice a Shaggy. Ya no va a haber dedo que nos señale. Los tres nos reímos. ¿De dónde salen las bromas ahorita? Del miedo, de las ganas de vivir y nuestros ya viejos recuerdos. No importa que los recuerdos sean de hace 3 o 6 horas. Commander sabe del buen humor hasta en estos momentos. Nos vuelven a golpear, claro. Entre la risa y el dolor, mi mirada observa en el suelo al menos 6 dedos ahí. El dolor es intenso. Comprendo de dónde venían los gritos de dolor. Y sé qué fue lo que me dolió tanto. Intento mover mi dedo y no siento ya dolor ni el dedo. Nos jalan, nos quitan de aquella pared y cortina blanca. Yo me resisto y recibo un golpe en la cabeza. No sé dónde estoy, no sé cómo estoy. Lo que sé es que amo mi vida. Que amo a mi madre, a mi padre, a mis hermanas y a mi novia. No sé dónde estoy, no sé cómo estoy. Lo que sé es que me están buscando y están buscando a los 43 que estamos aquí, sin saber qué es aquí. Haremos lo que sea para encontrar a nuestras familias. No desesperen, no se sientan mal. Si nosotros seguimos en pie es por el amor a ustedes, amor a mis hermanos, a mi normal. Este fue un texto escrito 8 meses, 43 desaparecidos, 6 muertes. Tal vez muchos inocentes culpables y los responsables culpables piden que voten por ellos y ellos ahora. Si no es por ellos, sí por sus compañeros de partido, de visión, de vida y colaboradores de lo impune. Y con ganas de aliviar el corazón personal, hoy quise escribir así, juntando las charlas, las conversaciones de chavos, madres, padres, novias, esposos, hijos, hijas y vecinos del lugar. Hasta encontrarlos, hasta encontrarlos. Esto fue publicado en el portal Yo Sí Soy Ayotzinapa. Y bueno, pues ahí está esta carta que leyó nuestro compañero y que, bueno, pues nos recuerda esta fecha que hoy estamos conmemorando mucha gente en México y en el mundo, que pues esencialmente es por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos, pero sin duda también es un hecho que ha destapado toda una cloaca de injusticias en todo el país. Y bueno, pues no solamente son ellos, sino son los miles de desaparecidos, los miles de exiliados, miles de gentes asesinadas en un sistema pues indolente que se está construyendo para mantenerse en esta sociedad pues desigual. Y bueno, pues hoy se van a llevar a cabo varias actividades. De hecho, seguro el lunes les vamos a traer acá el recuento pormenorizado de toda esta gran jornada de 43 horas de manifestaciones por los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, pues vamos a... Ya estamos en la parte final, así que casi siempre terminamos con las invitaciones. Esta es la invitación que estamos haciendo el día de hoy, que se sumen a estas manifestaciones. Y van a ver en varios lugares del país y en el mundo. Vamos a estar recordándoles algunas. Por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, se suman y convocan a marchar en la tarde de hoy. A partir de las 4 de la tarde, la cita es en la catedral de allá de Villahermosa, Tabasco. También en Chiapas, la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están llamando a la marcha por la treceava jornada por Ayotzinapa, y esto va a ser a las 4 de la tarde en el Parque Bicentenario allá en Tuxtla Gutiérrez. También allá van a haber movilizaciones. Y bueno, aquí en el Distrito Federal, pues ya les habíamos dicho desde el principio, hoy la marcha es a las 4 de la tarde de La Ángel a Bellas Artes. Esto también va a ser a las 4 para que ustedes vayan, asistan, vayan en bola, lleven sus mantas, lleven alistada ya la, la garganta para echarse unas buenas consignas y bueno, pues para recordarle a nuestros compañeros que no están solos y que pues estamos atentos a todas estas movilizaciones y pues a lo que se necesite, ¿no? En esta lucha por pues reconstruir nuestro país. También a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas se está convocando a la gente allá en San Luis Potosí, así que ya saben, en la Plaza de Armas. También en Sydney, Australia, convocan hoy a no olvidar los 43 de Ayotzinapa, y allá en Sydney también van a haber manifestaciones en solidaridad. Y bueno, pues en distintos lugares, ¿no? Sin duda en Guerrero no dudamos que van a haber varias movilizaciones. Y vamos a leerles también las jornadas que van a haber en estos días. Y bueno, pues la primera de ellas dice: programa de actividades Encuentro Cultural por Ayotzinapa, de las 7 de la noche del viernes a las 5 de la mañana del sábado. Va a haber una carpa de la paz con la rondalla Romance, con Ina Galindo, Nayeli Nesme, María Inés Ochoa, la banda Misanteña, los Alcántaras, César y sus esclavos. Y va a haber fandango hasta las 5 de la mañana, así que si usted es fandanguero, pues va a haber fandango toda la noche ahí en Bellas Artes. También va a haber una carpa de la justicia, donde va a haber teatro de los vendidos por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, la proyección de sombras, el teatro Sigo Siendo el Rey con los zurdos, una pinta de mural colectivo y colectivo El Rostro de Julio. También va a haber una carpa de la memoria, va a haber un recital de poesía y proyecciones de los poetas de ediciones La Cuadrilla de la Langosta y el taller de creación literaria Cat No. Y también en la carpa de la solidaridad va a haber un ayuno de 43 horas por parte del Movimiento Estudiantil Cristiano por la Equidad. También va a haber una exposición y bordado de 43 horas del colectivo Fuentes Rojas, Bordados por la Paz y la Memoria, actividad permanente en línea y tributo a los desaparecidos por parte de Andrea Arroyo. También va a haber en la carpa de la verdad la exposición de Alebrijes Gigantes, el taller de Tres Sangres y la exposición de arte Mario Martínez y un foro de discusión sobre arte y cultura por parte de El CLAP. Y bueno, ya para del sábado de las 6 de la mañana a las 11 de la noche, bueno, pues va a haber un desayuno colectivo Arte Acción Cero, 12-12 Performance, a las de 9 a 12, Vivos Se Los Llevaron, Vivos Los Queremos, Encuentro de Organizaciones Colectivos Familiares de Víctimas de Desapariciones y Desaparecidos, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica y Coro Interuniversitario. También va a haber una declaración pública conjunta. A las 12 horas va a haber una mesa de análisis Verdad, Justicia y Memoria con la presencia de Hugo Aboites, con el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Jesús Alejandro Vera Martínez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También van a ver el espacio para la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y el concierto 43x43 a las 3:30 el día sábado. Va a contar con Michelle Solano, Batallones Femeninos, Mexicantos, Revuelta de Semilla, Lucartus Funk, Fumar, Guerrilla Bang Bang, Ruido y Furia, MC Locoter, Bungalow Dub, Mexican Sound System y además Variedad Cabaretera y Proyecto 21. Y bueno, ese mismo día sábado en la Carpa de Justicia de 9 a 2 va a haber teatro con Radio Chapingo y teatro con radio de Somos Muchos y danza por parte del Chante Olín. A las 11 de la noche, documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. En la Carpa de la Memoria de 11 a 3 de la tarde, recital de poesía de Miguel Ángel Godine, recital de poesía del Pueblo Medio Independiente, taller de arte y política Hijos, taller de uso de redes sociales en movimientos sociales. Carpa de solidaridad, las 43 horas, ayuno de 43 horas, Movimiento Estudiantil Cristiano por la Equidad, exposición de bordado, y bueno, también va a haber acopio, y van a haber mesas de salud, así que bueno, pues también ahí pueden caerle. Van a haber taller para niños, para que puedan ir con sus hijos también, y también Carpa de la Verdad, de 9 a 2 de la tarde, una exposición de alebrijes, y estas exposiciones de arte, y un taller de serigrafía, entre muchas otras cosas más, que se van a estar dando en este plantón de 43 horas en la explanada de Bellas Artes. Así que pues váyase preparando porque se ve que va a estar con todo este cotorreo. Cáigale al, pues puede caerle a la tocada o a las obras de teatro. En fin, mañana va a haber bastantito. Y también esta película, ¿no? Crónica de un crimen de Estado de Javier Robles. Va a estar pues en esta actividad. Y pues sin duda muy bueno, la verdad poca gente la ha podido ver porque solo ha estado en la Cineteca y en algunos lugares más privados, pero bueno, pues ahí para los que quieran poder presenciarla, pues ahí va a ser el punto de reunión. Bueno, igual les recordamos que en la ciudad de Oaxaca, a partir de las 6 horas en el Zócalo de esta ciudad, se estará realizando un acto cultural, música por el colectivo Musiquero, Tapacamino, La Otra Guitarra, Ayuk, System, Ar, Alintifada. Igual la proyección del documental Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado, y lo que se recaude como cooperación pues irá para las familias de los 43 normalistas. Esto en la ciudad de Oaxaca. Recordemos que en todo el país se preparan para esta jornada de lucha, 9 meses ya de la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa, 9 meses en donde ha habido injusticia, olvido por parte de esas supuestas autoridades que están encargadas de la justicia en este país, muy al contrario de lo que se esperaría, de que hubiera una investigación cabal con pruebas científicas, pues todo lo contrario. Las instituciones del gobierno de Enrique Peña Nieto se han dado a la tarea de criminalizar, de atacar, de hostigar a la normal de Ayotzinapa y a los padres de los 43 normalistas, que a 9 meses tendremos que decir que se mantienen en pie de lucha, que se mantienen firmes. Ellos han recorrido como aves todo el país una y otra vez, han ido a Sudamérica, han ido a Estados Unidos y han ido a Europa para llevar el mensaje para que este crimen de Estado no quede impune en el país, para que se vayan construyendo esas redes de organizaciones, de gente que quiere cambiar las cosas. Y pues de las últimas noticias que hay respecto a este tema, pues están más y más mentiras por parte del gobierno. Hace una semana se dio a conocer por parte de la revista Proceso un documento en donde la Sedena decía que había un militar en activo en las filas de los 43 normalistas desaparecidos. Pocos días después, los padres de familia salen a desmentir esta noticia y a decir que no hay información al respecto, todos los padres de familia se encuentran unidos. Ha habido diversos intentos de meter ruido, de desinformar, de dividir a los padres de familia. Ha habido incluso ofertas de dinero por parte de la esposa del gobernador, del mismo gobernador Rogelio Ortega. Por parte de diversas instancias han intentado detener al movimiento, comprar a los padres de familia, y pues no lo han logrado. A 9 meses se mantienen unidos, se mantienen con una misma demanda desde el 26 de septiembre del 2014, que es la presentación con vida de los 43 normalistas, justicia y castigo a los culpables de estos hechos aberrantes ocurridos en Iguala, Guerrero, justicia para los 3 normalistas caídos, de igual manera para los chicos del equipo de los avispones de Chilpancingo, quienes fueron confundidos y asesinados por el Estado mexicano, por esos representantes del Estado mexicano que son las policías municipales de Iguala y Cocula. Y de igual manera, pues, por parte de elementos del ejército, ¿no? Recordemos que está muy clara esa versión de los normalistas sobrevivientes, en donde efectivos del ejército del 27 Batallón con sede en Iguala hicieron presencia en un hospital en las inmediaciones de la calle Juan N. Álvarez, en donde pues ellos fueron a tomarles datos, ¿no? A quitarle los celulares a los normalistas que se encontraban pidiendo auxilio en un hospital privado. Quitaron celulares, los interrogaron, los intimidaron, les dijeron de todo, les dijeron que si eran machitos, que de verdad se enfrentaran a los policías municipales. Es claro, ¿no? Ya después de 9 meses han sido varias las versiones que han recabado la participación de efectivos del ejército y de la Policía Federal. Hace algunos días igual se dio a conocer la información de que el jefe de barandillas de la ciudad de Iguala, quien en esa noche se encontraba en este lugar, pues él da fe de que en ningún momento fueron llevados a las barandillas de la Policía Municipal de Iguala, a los 43 normalistas, que en ningún momento fueron ingresados a este lugar, y por el contrario, pues hubo un operativo de militares de elementos del 27 Batallón Militar, quienes fueron a revisar barandillas, quienes estuvieron interrogando a este jefe de barandillas, que ahora se encuentra pidiendo asilo en Estados Unidos. Y pues lo interrogaron, revisaron las instalaciones, y minutos después llega el procurador del estado de Guerrero a tomar el control de estas oficinas, bueno, de este lugar, de las barandillas de la ciudad de Iguala. Y pues es claro, ¿no?, que en ese momento había un operativo del ejército y de la policía federal visitando varios puntos de la ciudad de Iguala. Es increíble, es estúpido pensar que ellos no tuvieron nada que ver ese día. Aún está por aclararse la participación del ejército y de la policía federal. Sin embargo, pues ha sido uno de los puntos en donde los padres de familia han insistido una y mil veces. Ellos quieren que se abran nuevas líneas de investigación, y estas líneas hacia el ejército y hacia la policía federal. Sin embargo, pues la Procuraduría General de la República en ningún momento ha atendido esta solicitud de los padres de familia, y más bien han esquivado, han dado pretextos y en ningún momento han querido abrir estas líneas de investigación. Bueno, pues esto es un poco de información de lo que ha estado pasando allá en Ayotzinapa, en torno a este caso, pues que a todos nos ha conmovido, y que estamos atentos a su devenir. Y bueno, pues con esto estamos ya cerrando también la edición del día de hoy del noticiero. Les agradecemos a todos por su tiempo, por su escucha, y nos vemos el próximo lunes ya con noticias más frescas y con toda la cobertura de lo que será esta jornada de 43 horas. Y que seguro pues van a haber varios lugares en el mundo donde van a haber bastantes movilizaciones. Entonces pues nos vemos en las calles, y si no, nos escuchamos el próximo lunes acá en Noticias de Abajo ML, de los medios libres, ¿no? Para aquellos que han preguntado qué significa ML, pues es de los medios libres. Bueno, pues vámonos con una canción y nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos, y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios, y lo sigo esperando. Toda la esperanza, mi fe en lo puesto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar.